Dice la palabra de Dios, verso 13 del capítulo 5 de la primera carta de Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Verso 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Oremos a nuestro Dios. Dios bueno y todopoderoso y digno de toda exaltación, estamos delante de su presencia humillados y nos lanzamos a sus pies para que su palabra bendita sea para nuestras vidas esa espada que atraviesa todo nuestro ser, que sea ese martillo que quebranta nuestra dureza, que sea también ese bálsamo que sana nuestras heridas, que sea su lámpara que alumbra nuestro andar y que nos revele a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el nombre de nuestro Señor Jesús sea exaltado en medio de esta iglesia que tú has comprado con tu propia sangre, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento necesario y la claridad necesaria para entender y creer en tu palabra. Señor, toma mi vida y cubre mi vida completamente detrás tuyo, Señor. Y te pido que tú me ayudes en mis limitadas intelectualidades, Señor, que tengo, para que tu iglesia sea edificada por medio del Espíritu Santo y en tu palabra. Y que solamente tu nombre y solo tu nombre sea glorificado, Señor. Edifica tu iglesia, exhorta tu iglesia, alienta tu iglesia, Señor. Capacítanos para el correcto desarrollo del ministerio al cual nos has llamado a cada uno de nosotros. Te lo pedimos para la gloria de nuestro Dios. Amén y amén. El domingo pasado comenzamos ya esta última serie de sermones sobre la conclusión que Juan tiene en estos últimos versículos. Y pusimos el título, este epílogo, como Certezas del Cristiano. Juan nos va a hablar sobre las certezas que tenemos como hijos de Dios. Si nos damos cuenta, dijimos y vimos el pasado domingo, que Juan en el verso 13 dice, estas cosas, es decir, todo lo que escribió en esta carta, todas estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces Juan nos va nuevamente a recapitular casi todo lo que escribió en la carta y nos va a decir que Él nos escribe a nosotros que ya creemos en el nombre del Hijo de Dios. A nosotros que ya creemos en el nombre del Hijo de Dios, ¿qué necesitamos tener? Pues son las certezas. Por eso la palabra sepáis, saber, sabemos, y quizás otra derivación de esta palabra, se repite bastantes veces en estos 8 o 9 versículos, cerca de 8 veces en cada versículo, para llevarnos a nosotros a tener estas certezas, esta seguridad de que pertenecemos a Dios, de que somos hijos de Dios, de que ya hemos sido transformados por el poder de Dios. Todo Juan entonces está escrito, dice Juan, a vosotros que creéis. Dimos un texto paralelo sobre esto, o una referencia del Evangelio de Juan. El mismo autor escribiendo el Evangelio de Juan. Y en el capítulo 21, Juan dice, todas estas señales que el Señor hizo están escritas aquí. Hay muchas otras que Él hizo, pero que no están escritas. Pero estas señales han sido escritas para que creyendo tengan vida eterna, o para que creáis en el Hijo de Dios y tengan la vida eterna. Entonces, Juan escribe su evangelio para que las personas crean en el Hijo de Dios. Pero aquí Juan, la primera carta, le escribe a las personas que ya creen en el Hijo de Dios. Por lo tanto, aquellos que han puesto su vida en las manos de Dios y han creído en Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas, pueden tener estas certezas que Juan nos está diciendo en estos últimos versículos. Así que la primera certeza la vimos el domingo pasado y es lo que aparece en el verso 13, para que sepáis que tenéis vida eterna. La primera certeza es que usted y yo, que hemos creído en el Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Desde el momento que usted puso su vida en las manos de Dios, usted tiene vida eterna. Usted tiene la vida eterna. No necesita ser transformado en una persona que será semejante al Hijo de Dios para obtener la vida eterna. No, ya la tiene. Usted muere en cualquier momento y usted se va con Cristo porque tiene vida eterna. Y el que tiene vida eterna tiene al Hijo. Mira lo que dice los versos 11 y 12 de la primera carta de Juan, el capítulo 5. Juan dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, ¿en dónde está? En su Hijo, dice Juan. El que tiene el Hijo entonces, tiene vida, o tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así que la primera certeza para un cristiano es que tenemos vida eterna. La segunda certeza que vimos también el domingo pasado es sobre la certeza de que el Hijo de Dios tendrá las oraciones que hace a Dios contestadas. Entonces, la primera certeza es que tenemos vida eterna. La segunda certeza es de la oración contestada. Y los basamos en los versículos del 14 al 17. Y Juan dice lo siguiente, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo primero que Dios hace, escucha nuestras oraciones, y después dice el verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, y eso está conformado a lo que dice en el verso 14, según su voluntad, nuevamente repite Juan, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hasta allí estuvimos hablando sobre 3 puntos que encontramos en estos 2 versos del 14 al 15, aunque esta segunda certeza termina en el verso 17. Y ahí en el verso 14 y 15, que terminamos el domingo pasado, hablamos de que Juan habla de esta confianza. Dice el verso 14 que esta es la confianza. Y esa palabra confianza es la palabra que también se utiliza como confianza o certidumbre. Y esa palabra confianza en el griego es paresia. Y esta palabra parecía es hablar con plena libertad, hablar con plena confianza, sin ambigüedades, hablar abiertamente, sin figuras de lenguaje, hablar claramente. Entonces es que yo tengo esa confianza tal con Dios que voy a hablar con Él. No voy a inventar palabras, no voy a murmurar así con miedo y temor, no voy a entrar con confianza porque Él es mi Padre. Él es mi Padre que oye mi oración. Esta es la confianza que tenemos en Él. La segunda palabra es, que aparece en el verso 14, es voluntad. Y es que nosotros estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Jesucristo dijo en la oración que estaba haciendo delante de su Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa antes de ser sacrificado en la cruz. Pero después Jesucristo dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces nosotros somos guiados en esa plena confianza que tenemos en Él, que si nosotros pedimos alguna cosa que no nos conviene, el Padre no la va a dar, porque sabe que nos va a dañar. Tenemos confianza en nuestro Padre que quiere lo mejor para nosotros. Así por eso nosotros oramos según su voluntad, y Jesucristo lo dijo de esa manera. Y por último, en el verso 15, se ve o dislumbra sobre la promesa que Juan dice que tenemos. Si Él nos oye, dice Juan en el verso 15, sabemos que las peticiones que le hayamos hecho ya las tenemos. Es decir, que usted ora delante de Dios con tal confianza, según su voluntad, que usted cuando ora y le pide y ruega a Dios, usted no tiene que esperar a que llegue o irse, ¿será que Dios me contestará? Mira lo que llega a decir Juan, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que Juan nos da esa certeza de que nuestras oraciones a Dios, cuando oramos según su voluntad, ya son contestadas. Y allí dijimos que esa frase, le hayamos hecho, o las peticiones que le hayamos hecho, en el literal quiere decir, hemos solicitado al lado de Él. Es decir, que Jesús está al lado de nosotros, por decirlo de alguna manera, orando con nosotros al Padre. Y eso es sublime, eso es maravilloso. Que Jesús está con nosotros en ese momento, orando al Padre. ¿Qué dice Hebreos? Que Él intercede por nosotros todo el tiempo. Él es nuestro intercesor. Y hasta allí llegamos en la primera parte de esta segunda certeza. Y ahora vamos a ir a los versos 16 y 17, que son los versículos mayormente complicados por muchos comentaristas. Hay diferentes posturas con respecto a esto. Ahora, una postura no antibíblica, claro que no, pero hay diferentes posiciones dentro de los comentaristas serios. El verso 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de no muerte. Ok, eso lo vamos a dejar de lado. ¿Lo quieres saber? Todos queremos saber lo que significa. Es complicadísimo. Yo estuve escuchando y leyendo muchos comentaristas, pero he llegado a una posición que creo que se asemeja o se apega más a lo que ya el contexto nos viene diciendo. Así que aquí Juan, en esta certeza de la oración contestada, él dice que nosotros vamos a orar pidiendo remisión por el hermano que ha cometido pecado. Nunca debemos limitar nuestras oraciones entonces solamente a las necesidades personales. El pastor David Barceló, no sé si usted lo conoce, pero es el pastor de la iglesia en Barcelona, una iglesia reformada, y él cuenta una ilustración y me gustaría comentárselas a ustedes. Él dice que están en la escuela dominical y el maestro de escuela dominical está enseñando a los niños acerca de las oraciones que no deben ser oraciones egoístas. Entonces el niño se recuerda que toda la semana había estado orando a Dios por su bicicleta. Señor, dame una bicicleta, que mis papás me compren la bicicleta. Y el otro día, Señor, dame una bicicleta, que mis papás tengan dinero y trabajo para comprarme la bicicleta. Entonces el maestro de escuela dominical estaba enseñando que nuestras oraciones no deben ser egoístas. Así que el niño, convencido por su pecado, termina la clase, va donde su amigo que se junta en la iglesia y le dice, oye, tú y yo estábamos orando egoístamente. Tú por tu bicicleta y yo por mi bicicleta. ¿Qué te parece si ponemos en práctica la enseñanza del maestro y tú oras por mi bicicleta y yo oro por tu bicicleta? Mis hermanos, aquí Juan nos está empujando a que en los primeros versos 14 y 15, claro que sí, pedimos a Dios por nuestras peticiones y nuestras necesidades conforme a su voluntad. Pero Juan comienza a hablar ahora y dice lo siguiente: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, dice que pedirá a Dios y Dios le dará vida. Entonces, como hermanos y hermanas en el Señor, debemos ejercer nuestras, escúcheme bien, nuestras responsabilidades corporativas de orar unos por otros. Nuestras responsabilidades corporativas de orar unos por otros. Usted es responsable de su hermano que está en la iglesia, el cual, dice Juan, si usted lo viera cometer pecado, específicamente. Y no tan solo cuando comete pecado, sino que la Biblia también nos enseña que debemos orar unos por otros siempre, sobrellevar las cargas los unos de los otros, orar por nosotros, cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando una necesidad. Así que, mis hermanos, debemos ejercer esta, escuche bien, responsabilidad corporativa. Especialmente cuando nos damos cuenta de que un hermano o una hermana está cometiendo o comete un pecado. Debemos orar a Dios pidiendo que el Dios lo restaure, lo levante. Juan entonces recapitula su enseñanza acerca del pecado. Él lo había estado impartiendo desde el primer capítulo en adelante. Si usted va conmigo a los primeros al primer capítulo, ahí en el versículo 7 al 9, Juan habla acerca de la confesión de nuestros pecados. Es más, es una evidencia de un cristiano, el arrepentimiento y la confesión de pecado delante de Dios. Es una evidencia por la cual nosotros estamos sabiendo que somos hijos de Dios. En el capítulo 2, también los versos 1 al 2. En el capítulo 3, versos 4 al 6, versos 8 al 9. Y también lo vemos en el capítulo 4, verso 10, donde Juan dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Entonces nosotros somos seres humanos que somos salvos por gracia, pero que aún quedan vestigios de la naturaleza pecaminosa en nosotros. Y ahora entonces Juan, en este último versículo 16 y al 17, dice que habla acerca de este pecado y de muerte, pero también habla de esta oración que produce vida. Entonces, mis hermanos, el primer punto que podemos realzar en este verso 16 es el pecado. Y Pablo y Juan dice, perdón, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Juan escribe, el hermano. ¿El hermano puede cometer pecado? Sí. El hermano puede cometer pecado. Ahora, ese puede no es una autorización, sino que el hermano comete pecado. Claro que sí. El cristiano está expuesto a cometer pecado. Entonces, Juan se refiere a su hermano en la fe. Cuando un miembro entonces de la iglesia, cuando un miembro de la comunidad cristiana se da cuenta de que su hermano está cayendo en pecado, ¿qué debe hacer por él? Primeramente debe orar por él y después debe ir a conversar con él. Claro que sí, pero a veces nuestras conversaciones, mis hermanos, no ayudan mucho en la reacción del hermano. Por eso necesitamos estar orando y estar intercediendo por mi hermano que yo sé y que yo veo que está cometiendo un pecado. Mateo capítulo 18, lo hemos enseñado en otras oportunidades, el Señor Jesucristo dice cómo debe existir la disciplina en la iglesia. Lo primero es, si mi hermano que yo lo vi y comete pecado, ¿qué debo hacer? Primero anda, dice Jesús, y estando tú y él solo, tienes que decir las cosas que está mal, tienes que confrontarlo con su pecado. Si él se arrepiente, habrás ganado a tu hermano. Pero si no se arrepiente, ve y busca dos testigos. Hasta ahí todavía no anuncia el liderazgo de la iglesia. Pero va a buscar testigos, hombres o mujeres maduros en la fe dentro de la comunidad cristiana. Entonces van donde este hermano que está cometiendo pecado y tienen que llamar la atención del hermano. Si esa persona que aún todavía se le puede llamar hermano no recapacita, entonces ve y dilo a la iglesia. Obviamente no en un culto dominical donde pueden venir visitas, sino que en una reunión especial donde estén los miembros de la iglesia, donde se le haga recapacitar de su pecado. Entonces dice, si él reconoce su pecado y atiende a la iglesia, entonces habrán ganado a su hermano. Pero si no reconoce su pecado, tenlo por gentil y publicano. En todo este proceso de la disciplina, ¿qué es lo que debemos estar haciendo? Orando. Orando por mi hermano. Complementando lo que Juan nos dice, que debemos orar por nuestro hermano. Si ves a tu hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Entonces, mis hermanos, Jesucristo dice en este proceso de la disciplina eclesiástica que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Eso no tiene ninguna otra explicación mística oscura, sino que Jesucristo está diciendo que la voluntad que está determinando la iglesia en ese momento de decidir expulsar al hermano es lo que Dios está respaldando. Lo que la iglesia decida para ese hermano o esa hermana que no obedece a la disciplina eclesiástica, Dios está respaldando la decisión. Eso es lo que significa en ese momento. Entonces Jesús en esos mismos versos también dice, porque donde yo, aunque se reúnan uno o dos congregados en mi nombre, yo estoy allí, en medio de ellos. Y eso también no quiere decir que cuando hay pocos hermanos en la iglesia, Dios está. Eso no se puede aplicar así. Sino que Jesús está diciendo y tomando una imagen del Antiguo Testamento, que era un mandato, que tú no podías poner en disciplina a una persona a no ser por uno o dos testigos. Y Jesús dice que entre medio de esos testigos, cuando estás disciplinando, llamando la atención, hermano, Él está presente. Por lo tanto, lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Dios está respaldando la decisión de la iglesia guiada bajo su palabra. Sigamos entonces. Aquí Juan distingue entonces entre un pecado que no sea de muerte o que no lleva a la muerte, como algunas traducciones lo tienen, y un pecado de muerte, o que lleva a la muerte. Entonces, en este pasaje menciona la primera clase tres veces, y la segunda clase, que es pecado que lleva a la muerte, solamente la menciona una vez. Claramente da a entender lo que realmente él quiere escribir, ¿y qué es? Que se ore por el hermano que ha pecado, pero ese pecado no lo está llevando a la muerte. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es el pecado de muerte? ¿Cuál es el pecado de muerte? Y aquí muchos han intentado decir lo que significa este pecado de muerte. Algunos dicen de la muerte física, otros dicen que es solamente una muerte momentánea para que reviva. No, mis hermanos, aquí vamos a ver lo que Juan viene diciendo en el contexto. Además del capítulo 5, verso 16, que aparece tres veces esta palabra pecado de muerte, y dos veces dice en el verso 13, perdón, en el capítulo 3, versículo 14, si me acompaña, por favor. El capítulo 3, verso 14, dice Juan, dice, nosotros sabemos que hemos pasado, ¿de qué cosa? De muerte a vida. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Dice, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces deja claro aquí Juan que hay personas que han pasado de esta muerte a la vida y hay otras personas que permanecen en este estado de muerte. Juan entonces no está pensando en ningún momento, según el contexto, en una muerte física. Y esto tienen que tenerlo bien claro. Juan no está pensando en una muerte física, sino que Juan se está refiriendo a una muerte espiritual y la contrasta con la vida eterna. Eso es lo que dice el verso 15, que está en el capítulo 3. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No está diciendo que lo mató físicamente, sino que es una persona que odia a su hermano, que aborrece a su hermano. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice que es un homicida. Esto ya lo vimos, lo estudiamos. Y dice que sabemos que ningún homicida tiene vida eterna permanente en Cristo Jesús. Entonces, aparta al incrédulo con el crédulo, con el creyente que posee la vida eterna, de la persona que niega a Jesús, que es el Hijo de Dios y que odia al creyente. Así que lo primero que debemos saber, que la palabra muerte, pecado de muerte, no está hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Es mejor decirlo, de un estado de vida espiritual de la persona. Así que Juan lo deja bien claro. Si ves a tu hermano cometer pecado que no sea de muerte, no una muerte física, sino una muerte espiritual. La otra pregunta, ¿quién es entonces el que comete el pecado que lleva a la muerte? Bueno, la persona que rechaza a Jesús como Cristo y que no ama a su prójimo está cometiendo este pecado de muerte. No comparte la comunión con el Padre y el Hijo. Capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, esta persona no comparte esta comunión con el Padre y el Hijo, menos con la Iglesia. Es una persona que queda excluida de la vida eterna. El capítulo 4, versículo 12. Es una persona que ha dejado la comunidad cristiana porque realmente no pertenecía a la misma. Capítulo 2, versículo 19, dice lo siguiente. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que, ¿quién es el que comete este pecado de muerte? Es la persona que rechaza a Cristo y que no ama a su prójimo y comete ese pecado de muerte, porque está viviendo en ese pecado. Es una persona que no comparte la comunión con el Padre, con el Hijo y menos con su Iglesia. Es una persona que está excluida de la vida eterna. Es una persona que ha dejado la comunidad cristiana y es una persona que ha sido siempre una engañadora. Ellos no perdieron la salvación, como lo hemos dicho en otras oportunidades, ellos nunca tuvieron la salvación. Entonces Juan dice que debemos orar. Y aquí aparece la palabra oración. Aunque un creyente, mi hermano, escúcheme bien, aunque un creyente cometa un pecado, él no comete el pecado que lleva a la muerte. Si un hermano peca, aconseja Juan, la comunidad debe pedir a Dios para que él le dé vida. Es decir, Dios perdonará su pecado y lo va a devolver a la comunión con la iglesia. Así que Juan sabe que en la iglesia muchos cristianos caen en pecado. Eso lo viene diciendo desde el primer capítulo. Todos los cristianos están expuestos a caer en pecado. Y él utiliza este plural y escribe: esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Se da cuenta que no dice esto es para él, sino que dice esto es para los que cometen. Así que Juan lo está dejando muy claro. ¿Qué debe entonces hacer la iglesia? ¿Qué debe entonces hacer la comunidad cristiana por la persona que comete un pecado que no sea de muerte? Juan lo llama a esta persona hermano y escribe, por el cual yo no digo que se pida. Estas palabras nos recuerdan a Jesús. ¿Se recuerda usted cuando ora por sus seguidores? Jesús dice, no oro por ellos, no oro por el mundo, oro por ellos. Dice, no oro por el mundo, sino por aquellos que me has dado, porque son tuyos. Entonces Jesús dice bien claramente, yo no oro por el mundo, yo oro por ellos, por los que tú me has dado, porque son tuyos. Aquí quiero abrir un paréntesis y es la gran pregunta. ¿Nosotros debemos orar por los incrédulos? Unos dicen no, porque Jesús nunca oró por los incrédulos. Hermanos, nosotros somos llamados a orar por las personas que van a recibir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Debemos orar por las personas que no conocen al Señor? Claro que sí. Entonces, ¿cómo Juan dice que el que está en pecado de muerte no se debe orar por él? Es que Juan no se está refiriendo a las personas incrédulas. Juan necesita que nosotros comprendamos que la oración, dice él, debe ser por el hermano primero, que no está cometiendo un pecado de muerte, que nosotros sabemos que es el hermano que está en la iglesia, pero también nos está diciendo, no pido que oren por el que está cometiendo pecado que lleva a la muerte. Si nosotros vamos a la carta de los Corintios, el capítulo 1, Pablo también, allí en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, hablando acerca de un problemón que había, que estaba en la iglesia, lo hemos compartido en algún momento quizás, o comentado, este hombre, este joven que estaba teniendo una relación con su madrastra, la iglesia no lo estaba poniendo en disciplina, no estaba corrigiendo ese pecado. Todo lo contrario, se estaba envaneciendo en eso. Y Pablo les llama la atención. Y ya en el versículo 11, el capítulo 5, Pablo les dice, más bien os escribí que no os juntéis. En otras palabras, no se familiaricen con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Así que, mis hermanos, Pablo les dice, no se junten con estas personas que, haciéndose llamar hermanos, viven una vida en pecado, de tal manera que están ensuciando a la iglesia. Juan dice, les digo que no se junten con esas personas, no que rechacen el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, estamos allí. Por lo tanto, ¿cómo debemos mirar a las personas que son incrédulas? Son personas que necesitan del conocimiento, de la luz, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo también lo dice a Timoteo. En la primera carta de Timoteo, capítulo 2, Pablo dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que Juan no nos está diciendo que no oremos por las personas a quien tú y yo le vamos a predicar el Evangelio. Juan está diciendo que abramos nuestros ojos porque hay personas, dice Juan, en ese contexto inmediato, en su iglesia, y también puedes ver acá, personas que haciéndose llamar hermanos no están viviendo como hijos de Dios. Y que muchas veces nosotros los podemos ver a estas personas cometer pecado y vivir en un estado pecaminoso que no cambian. Y usted le llama la atención y no cambian. Y usted lo llama con otra persona y no cambian. Y usted ve evidencia de una persona que no ha sido santificada o transformada. Juan dice, yo no digo que se pida. Es un texto muy delicado. Es un texto muy complicado. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Estos maestros que estaban en el contexto de la iglesia de Juan, estos gnósticos que habían dirigido estas falsas doctrinas contra los creyentes, diciéndoles que no tan solo tenían que creer, no tan solo tenían que conocer las cosas doctrinales de la iglesia, sino que además tenían que tener esta nueva revelación, este misticismo, estas cosas que estaban oscuras, porque por medio del gnosticismo, por medio del conocimiento, nosotros podríamos llegar a tener una relación con la Deidad y es más, llegar a ese cielo. Así que solo los iluminados, los que tienen mayor conocimiento, los que son personas que tienen mayor gnosis, esas personas son las que tienen y alcanzan ese nivel. Y eso no era así. No era en absoluto la verdad del Evangelio. Y Juan se encarga de decir, estos maestros que han dirigido estas falsas enseñanzas contra la iglesia han sido los que perturban la iglesia y han demostrado su odio por la iglesia. En la segunda carta de Juan, específicamente en el versículo 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, muchos, no son pocos, muchos, y no han salido solamente por aquí, por la región, sino que por todo el mundo se han plagado, dice que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Muchos son los anticristos que salen por ahí engañando a la iglesia. Por lo tanto, Juan añade su consejo personal de que no se ore por estos. Notemos el capítulo 5, el verso 16, es el único pasaje de toda esta epístola que aparece este pronombre personal, yo. Si usted se da cuenta. Dice, y esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y después viene el consuelo. Primeramente la iglesia ora bajo la voluntad de Dios. Oras por tu hermano que tú sabes y lo estás viendo y no esperes y no lo acuses inmediatamente. Si tú ves a tu hermano que comete pecado, cualquier pecado, tú ve donde él. Ora por él. No esperes hasta que el pastor o algún líder lo vea. No, él es el responsable. No, tú eres responsable del que está al lado tuyo. Tú eres responsable. Orar por tu hermano, guardar y velar por tu hermano. ¿Qué debemos hacer? Que la palabra de Cristo, Colosenses, more en abundancia en nuestros corazones. ¿Cuál es el efecto y cuál es la consecuencia de que la palabra de Dios muere en abundancia? Enseñándoos unos a otros, exhortándoos unos a otros. Esa es la consecuencia. Así que si tú ves a tu hermano, lo primero que tienes que hacer es orar por tu hermano. Es hablar con tu hermano. Pedir al Señor por tu hermano. Es lo primero que tenemos que hacer nosotros. Y después Juan dice, pero por aquellos que no son hermanos y que viven y tienen pecado y están en el estado de muerte, no pidan, no pidan. Dios no va a contestar esa oración. Que Dios tenga misericordia y nos ayude a estar bien alineados en su palabra para conocer y saber cómo debemos vivir como iglesia. Debemos mantenernos con mucho cuidado en nuestro caminar. Por eso debemos ir analizándonos mutuamente, constantemente, cómo ha sido nuestro andar este año, cómo ha sido nuestro caminar este semestre, cómo estamos caminando como iglesia. Debemos ir conociéndonos mutuamente, exhortándonos unos a otros, exponiendo nuestro corazón a mi hermano para que él me guíe con la exposición de la palabra de nuestro Dios. Y el verso 17 habla de este hermoso consuelo. ¿Por qué? Dice Juan, toda injusticia es pecado, y esa es la verdad total y absoluta. Toda injusticia es pecado, toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. ¿Cómo es eso? De nuevo Juan está diciendo que toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Bueno, es nuevamente la postura, la posición, el lugar que ocupan estas personas que no son salvos y que piensan ser salvos, pero están en este estado de muerte. Por lo tanto, cometen este pecado constantemente. No un pecado específico, sino que es la vida que llevan ellos. Es un pecado que les lleva a la muerte. Y Juan dice, toda injusticia es pecado. Ahora nosotros somos pecadores redimidos, claro que sí. ¿Quién pagó esta justiciación? Inventemos una palabra. ¿Quién pagó esta injusticia? ¿Quién pagó la justicia que era para nosotros? Es Cristo Jesús. Él pagó esa justicia que nosotros merecíamos, la muerte. Pero Jesús fue a ese lugar y tomó nuestra posición. Entonces, Juan destaca la seriedad del pecado. Él dice que toda injusticia es pecado. Hay un sermón del pastor John MacArthur y él dice que una de las cosas para que nos ayude a nosotros a vencer la tentación, alejarnos del pecado es pensar lo que el pecado le hizo a nuestro Señor. Y no tan solo la muerte física, sino la ira misma del Dios eterno, del Dios justo. La ira de un Dios misericordioso. ¿Cómo le afectó a él el pecado? Es una de las cosas que nos apartará de la tentación de andar jugueteándonos con la tentación, llegando al límite. Entonces, Juan nos dice que toda injusticia es pecado y esto destaca la seriedad del pecado en sí, que es una afrenta a Dios. Ante los ojos de Dios, el pecado es una transgresión primero a su ley, a su persona. Entonces, Santiago 2, verso 10, dice que tropieza en solo un punto de la ley y es culpable de haberla quebrantado totalmente toda. Tú puedes decir, no, yo cumplo la ley, pero una cosa pequeña que faltes a esa ley de Dios, eres culpable de toda la ley. Y ninguno de nosotros ha cumplido al pie de la letra la ley de Jehová. Así que no todo pecado lleva a muerte. Cuando hay un creyente que transgrede la ley de Dios, eso no quiere decir que niega a Cristo, el Hijo, ni que odia a la iglesia. Eso no quiere decir eso. Además, Dios está dispuesto a perdonar su pecado y Juan enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, Dios perdona el pecado cuando el cristiano lo confiesa primeramente. ¿Y sabe qué pasa? ¿Qué además pasa si un hermano lo vio? Que ese hermano que oró por él, que lo exhortó, ¿qué hace Dios? Dios le vuelve a dar el gozo de la salvación. Pero no es tan solo que yo diga, no, yo voy a la iglesia, pero yo no comparto con nadie. Así que no me vengas a decir tú cómo debo vivir. Eso está dando evidencia de que está mal la persona, muy mal. Estamos teniendo nuestro orgullo muy alto. Mis hermanos, debemos exponer nuestras vidas. Si un hermano nos llama la atención, por más pastor que pueda ser, debo poner mi corazón en humildad y decir, sí, hermano, a lo mejor tienes razón. Y debo aceptar la exhortación de mi hermano, de mi hermana. Así todos nosotros debemos hacerlo. Por el beneficio de la gloria del nombre de nuestro Dios. y para que la gracia de Dios se derrame sobre nuestros corazones y no ser un estorbo en el fluir de la obra de Dios en su iglesia. El Antiguo Testamento, mis hermanos, establece una distinción entre el pecado intencional y el pecado no intencional. Cuando uno peca sin intención es perdonado cuando el sacerdote hace expiación por él. Eso lo dice Números capítulo 15. Pero la persona que peca con intención está blasfemando al Señor, está despreciando su palabra y está quebrantando, violando sus mandamientos. Esa persona debe ciertamente ser cortada del cuerpo de la iglesia. Eso lo dice Números capítulo 15. Por favor, vaya conmigo a Números capítulo 15. Cuando el Señor establece estas leyes por medio de Moisés, el verso 22 del capítulo 15, vamos a leer rápidamente, dice: y cuando errarais y no hiciereis todos estos mandamientos que el Señor ha dicho a Moisés, todas las cosas que el Señor os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que el Señor lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue por hierro, eso no es un fierro, yo traté de buscarlo, no es un hierro, porque es con H, sino que es errar, si fuera involuntario, dice una traducción, si el pecado, verso 24, fue por hierro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato al Señor, por su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y le será perdonado, porque hierro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida al Señor, y sus expiaciones delante del Señor por sus yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Escuchó bien? Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que muere entre ellos, por cuanto es yerro de todos, de todo el pueblo. Pero verso 27, si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año por expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante del Señor, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habite entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. El verso 30 dice lo siguiente: pero la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Señor, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Aquí, mis hermanos, en este texto habla del pecado intencional y el no intencional. Ahora el sacerdote hacía un sacrificio. Ahora el mayor sacrificio por nuestro perdón de los pecados lo hizo nuestro Señor Jesús. Eso está claro. De ahí partimos. Pero también el Señor nos dice que nosotros somos reyes, un pueblo real y somos sacerdotes. Nosotros también tenemos ahora la palabra de Dios en nosotros para exhortarnos, para llevar a cabo esa tarea de la exhortación y de orar por mi hermano delante de Dios para que Dios le levante. Mis hermanos, ahora Juan entonces distingue entre dos tipos de pecado en los versículos 16 y 17. Las alusiones a las enseñanzas similares del Antiguo Testamento no se mencionan de ninguna manera en otro lugar. Por lo tanto, debemos prestar atención a lo que Juan nos dice e interpretar su mensaje en su contexto histórico. ¿Y sabe qué más? Teológico también de su propio día. Así que el escritor de la epístola a los hebreos, por el contrario, y creo que vayamos a Hebreos, este sermón ha sido un poquito cuesta arriba, lento, por la dificultad de lo que significa el comprender lo que Juan está hablando. Así que el escritor a los hebreos exhorta a sus oyentes a sus lectores a que no se aparten del Dios vivo y usa ejemplos del Antiguo Testamento también para fortalecer esta amonestación. En el capítulo 10 del libro a los Hebreos, el versículo 28 y 29 dice lo siguiente: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. Eso pasaba literalmente en el Antiguo Testamento. Y ahora dice: ¿cuánto mayor, verso 29, castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El pecado de muerte que habla Juan son este tipo de personas. Son personas que pueden entrar a la iglesia, dice Juan, y que están teniendo esta forma de pensar, pisotean al Hijo de Dios, lo tienen por inmunda la sangre del pacto y hacen afrenta al Espíritu de gracia. Son personas que están contrario totalmente a Dios, menosprecian la gracia de Dios, menosprecian al Hijo de Dios, no lo reconocen, menosprecian la salvación hermosa y tremenda que Él nos ha dado. Vaya conmigo al capítulo 6 de Hebreos. El verso 4 dice: porque es imposible, no hay ninguna opción, que los que una vez fueron, número uno, iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, es imposible que estas personas sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible que estas personas sean renovadas para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. No hay posibilidad alguna que estas personas que vieron, que experimentaron la gracia de Dios y se apartaron y negaron la fe, es imposible, dice el escritor a los Hebreos, que estas personas puedan ser nuevamente regeneradas. Son personas que nunca fueron regeneradas, no perdieron la salvación, son personas que estuvieron allí, vieron, gustaron del poder del siglo venidero, de estos tiempos, de la gloria de Dios, estaban en la iglesia, estaban viendo la manifestación hermosa de Dios en la salvación, la obra que Dios hace en su iglesia, pero son personas que apostataron la fe, que negaron la fe, que dijeron: en realidad este cuento que se dice aquí en la iglesia es pura mentira nomás. No creo en realidad que Jesús haya sido el Hijo de Dios. No creo que en realidad Él salve a las personas. No creo que el Evangelio sea más poderoso, como dicen ellos. No creo que el Evangelio transforme la vida. Debe haber algo más. Debe haber otra religión más. Debe haber otra filosofía de vida más. Y se apartan esas personas, están dando luz, apóstatas. No debemos orar. No debemos orar. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. Dios sabrá cómo va a actuar con esa persona. Al final la salvación no depende de nosotros. Si oramos o no oramos, la salvación depende de Dios. Pero hay algo claro y un mandato claro. Juan dice: oren por el hermano que está cometiendo algún pecado. Oren por él para que Dios lo levante. Pero no digo que pidan porque está cometiendo pecado que lleva a la muerte. Estas personas, estando en la iglesia, escuchando los sermones dominicales, estaban en ese pecado de muerte. Nunca fueron personas vivas, siempre fueron personas muertas. Ahora, ¿tú y yo sabemos eso o no lo sabemos? Dios solamente sabe. Dios solamente lo sabe. no vamos ahora a ser los investigadores privados de andar analizándole la vida a las personas. No es así. Nosotros debemos velar por nuestra salvación con temor y temblor. Y debemos velar también para que mi hermano no decaiga. Si veo a mi hermano débil en la fe, debo ir a buscarlo, debo levantarle el ánimo, debo orar con él, debo hacer todo lo posible en cuanto a mí para que él pueda volverse al Señor. Pero lo deja muy claro el Señor en su palabra. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿cierto? Vino la luz. Ellos se entendieron correctamente. Sí, Cristo vino, murió en la cruz. Dice, gustaron el don. Y esta palabra gustar no es que tragaron y comieron la verdad del Evangelio. No, es que disfrutaron hasta la boca nomás. Un gustito. Pero nunca fueron transformados. Dice, estas personas, después de todas las características que pasaron, gustaron el don celestial, fueron hechos participantes del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo en la iglesia. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. No para ellos nunca fue buena. La palabra en sí es buena, pero para ellos nunca fue agradable ni deliciosa. Dice, y los poderes del siglo venidero, que son este poder de Dios de la transformación del Evangelio, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Miren lo que dice el verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre la tierra y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. No toda tierra recibe la lluvia y da fruto. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Hay otro tipo de tierra donde es lanzada la semilla y no da nunca fruto. Y este tipo de tierra son estos que recayeron, que estuvieron acá, pero recayeron. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero miren lo que dice el verso 10. El verso 9, pero en cuanto a vosotros, los que habló recién, no son los cristianos, son los otros, los apóstatas. Y ahora dice los cristianos, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, estamos seguros de cosas mejores y que pertenecen a qué? A la salvación. Aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esos son los salvos. Los otros que recayeron, que gustaron el don celestial simplemente, eso no. Apostataron de la fe, se fueron, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, dice Juan, hubiesen permanecido con nosotros. Por último, y ya para no cansarles más, el verso 18, y vamos a llegar hasta la tercera certeza. Son cinco, pero vamos a tener esta tercera. Y el domingo, si Dios lo permita, terminamos con las últimas dos y con la exhortación final del verso 21. La tercera certeza que encontramos aquí, mis hermanos, en el verso 18, leamos. Juan nuevamente dice esta palabra, sabemos, otra certeza. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es un hermoso, hermoso texto. ¿La certeza cuál es? Bueno, la certeza de la protección de Cristo. Primera certeza, tenemos vida eterna. Segunda certeza, nuestras oraciones son contestadas. Tercera certeza, tenemos la protección de Cristo mismo sobre nuestras vidas. Los últimos cuatro versículos, 18, 19, 20 y 21. Juan entonces resume tres hechos que sus lectores ya han aprendido. Estos hechos tienen que ver, número uno, con el pecado, en el verso 18, con el maligno, en el verso 19, y número tres, con la verdad de Jesucristo, en el verso 20. Entonces Juan resume los principios que ha enseñado e introduce cada versículo con la palabra sabemos. Verso 18, sabemos. Verso 19, sabemos. Verso 20, pero sabemos. Una lectura superficial del verso 18 nos muestra varias dudas. No sé si usted tendrá o apareció esas dudas cuando leímos. Una primera pregunta ¿es verdad que el cristiano hijo de Dios no peca en ninguna manera? ¿Se dio cuenta lo que dice el verso 18? ¿Que todo aquel que nació de Dios no practica el pecado? Entonces, una primera pregunta, ¿es verdad que el cristiano hijo de Dios no peca en ninguna manera? Vamos a responder esa pregunta. Número dos, ¿puede guardarse de tal manera que no peque? La segunda parte dice, pues aquel que fue engendrado por Dios se le guarda. ¿El cristiano se puede guardar para no pecar por sí mismo? Y número tres, la otra tercera pregunta, ¿está él, es decir, el cristiano, tan seguro que el diablo no puede tocarle? Vamos a la primera pregunta. ¿Es verdad que el cristiano hijo de Dios no peque de ninguna manera? Entonces, ya hemos hablado de eso, el capítulo 3, verso 9, dice que también pueden cometer pecados individuales. En el capítulo 2 ya lo hemos dicho que sí. Pero la diferencia con el incrédulo es que no vive en pecado. La palabra que dice acá es, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, es decir, ese cristiano, esa nueva criatura, no practica el pecado, es decir, no tiene una vida viviendo en pecado. No tiene una vida o no vive una vida viviendo en pecado. Es una persona que no lleva una práctica, un hábito pecaminoso constante. Luchará con su pecado, luchará con toda la naturaleza pecaminosa que se levanta ahí en su interior. Entonces, esa es la diferencia con el incrédulo. Juan usa el mismo verbo en tiempo presente. En el capítulo 5, verso 18, dice, no practica el pecado. Y en el verso 3, el verso 9 del capítulo 3 también. Lo cual indica que nadie que ha nacido de Dios participa habitualmente del pecado. Entonces, la primera respuesta a la primera pregunta es que ¿es verdad que el cristiano hijo de Dios no peca de ninguna manera? No. Pecamos en muchas maneras, pero no vivimos una vida habituada en el pecado. No participamos habitualmente del pecado. No nos levantamos deseando cómo pecar este día, viendo cómo puedo engañar a las personas. ¿Cómo puedo engañar a mi jefe? ¿Cómo puedo, no sé, engañar a esta persona? No, no, no. Es la persona que lucha contra eso, contra la mentira, contra el orgullo, contra la vanidad, contra el mal carácter. Lucha con esas cosas. No le agrada su temperamento, no le agrada su vida, como muchas veces no le agrada su poco tiempo de devocional. No le agrada vivir cosas de la carne. Entonces, en la cláusula siguiente de este mismo verso, dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Por favor, ponga sus ojos en esta frase. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Puede guardarse el cristiano de tal manera que no peque? Mira la frase o la palabra que ha nacido, el verso 18, la primera parte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios está en tiempo presente, ¿se da cuenta? Ha nacido. El que ha nacido. Entonces, ¿qué está recalcando? Recalca los resultados de una acción del nacimiento. El que ha nacido no está practicando, dice después, no practica el pecado. El que ha nacido no está practicando el pecado. Pero después la segunda parte dice aquel que fue engendrado, y la palabra o la frase fue engendrado aparece en el tiempo pasado. El que ha nacido en el tiempo presente y el que fue engendrado en el tiempo pasado aparece en tiempo pasado, señalando hacia atrás a esta ocurrencia histórica del nacimiento. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el autor está refiriéndose a dos personas distintas. Primero, el que ha nacido, y segundo, el que fue engendrado. Y que podemos concluir de estas dos claridades es que el que ha sido nacido es el cristiano. El que ha nacido de Dios, ¿quién es? El cristiano. Y el que fue engendrado habla de Cristo, el unigénito Hijo de Dios. El contexto nuevamente, no creían que Cristo había nacido, sino que el Espíritu de Cristo se posicionó sobre ese Jesús. Entonces Juan dice el que fue engendrado y por qué es Jesucristo. Nuevamente ponga sus ojos en esta frase. Dice pues aquel y ese aquel aparece con una A mayúscula. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. No dice que el cristiano se guarda a sí mismo. ¿Quién guarda aquí? Jesús, aquel que fue engendrado por Dios el Padre, le guarda. ¿A quién? Al que ha nacido de Dios. Entonces aquí la tercera certeza es, estamos cubiertos y protegidos por nuestro Señor Jesucristo. Este modo de designar a Jesús es único y no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, aquel que nació. Ahora esto es maravilloso, porque nosotros, para contestar esta segunda pregunta, debemos decir que el cristiano no se guarda a sí mismo, sino que el que guarda al cristiano del maligno es nuestro Señor Jesucristo mismo. El Señor Jesucristo te guarda a ti y a mí siempre. Bajo sus alas estamos seguros. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Es más, las dos últimas palabras de esta frase que dice le guarda, no dice si así se guarda a sí mismo el cristiano. No, en el literal en griego es le guarda, simplemente. Aquel le guarda al que ha nacido de Dios. Así que la Biblia nunca enseña que el cristiano por sí mismo puede guardarse el pecado. Solo Cristo puede lograr aquello. Solo nuestro Señor Jesucristo puede guardarnos a nosotros, como dice Pedro, aquel que puede guardaros sin caída. Sin caída. En su primera carta, dice el capítulo 5, versículo 10, dice el versículo 8, perdón, del capítulo 5 de la primera carta de Pedro, verso 8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que tenemos que estar sobrios. El diablo y sus demonios están sueltos por allí, Satanás no está atado hasta que se cumplan los 1000 años. Pero sus demonios están sueltos para dañar a su iglesia. Y dice que anda buscando como león rugiente, buscando a quien devorar, el cual resistid firmes por vuestra propia fuerza, dice, ¿no? Dice, en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él nos guarda, Él nos mantiene bajo su custodia, bajo su protección. Y esto nos lleva a responder la tercera y última pregunta. ¿Está el cristiano tan seguro que el diablo no puede tocarle? ¿Estamos tan seguros de aquello? Claro que sí. Ahora, hay algo muy claro. Esta palabra que dice la última frase del capítulo 5, verso 18, dice, y el maligno no le toca. Esto nos recuerda la oración sacerdotal de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, se recuerda, y dice, Padre, guárdalos del mal, líbralos del maligno, que no los dañe. Bueno, el maligno busca siempre apoderarse del creyente, pero no puede tocarlo a causa del poder protector de Dios. La palabra toca, cuando dice y no le toca, no es una correcta o adecuada traducción. En griego la palabra que es aptetai significa agarrar o aferrarse o asaltar a algo o a alguien con el objetivo de destruir. Esa es la palabra aptetai que dice allí Juan. Entonces en este caso, Satanás el diablo no puede destruir la vital comunión entre Cristo y el creyente. No puede hacerlo. Y no lo va a hacer nunca. No puede tocarnos para dañarnos a nosotros nunca. ¿Por qué? Porque hemos nacido de Dios y aquel que fue engendrado por Dios nos guarda. Por lo tanto, no nos puede dañar. Satanás quiere hacernos caer en pecado y controlarnos permanentemente. Pero los que somos hijos de Dios no pertenecemos a Satanás, sino a Dios. No pertenecemos a Satanás. Así que Juan nos asegura y nos da la tercera certeza, y es que Satanás no puede agarrar al cristiano, hijo de Dios, para destruirlo. No puede tocarlo porque no puede aferrarse a él y mantenerlo entre sus garras. Es imposible. Martín Lutero escribe ese himno tan hermoso, Castillo fuerte es el Señor. Y él dice que las fauces de los leones querían matarlo, pero Jehová es su castillo fuerte. Y ahí estamos nosotros. Aquel que es engendrado por Dios nos guarda. Así que podemos primeramente tener la certeza de que tenemos vida eterna. Segunda certeza de que podemos orar a Dios y Él va a contestar nuestras peticiones cuando oramos bajo su voluntad. Y debemos también dentro de esa certeza saber que si oramos por mi hermano que está cometiendo pecado que no sea de muerte, Dios lo levantará. Por eso oramos, intercedemos por nuestro hermano. Y nuestra tercera certeza, lo que Juan nos dice, es que la protección de Jesucristo está sobre nuestras vidas. Conclusión. El cristiano le pertenece a Dios y Satanás debe operar solo dentro de la soberanía de Dios y no puede desarrollar sus destrucciones más allá de lo que Dios permita, como en el ejemplo de Job. ¿Se recuerda usted Job? Ah, ¿cómo no le va a pasar? ¿Cómo no te va a adorar este hombre si mira cómo lo tienes? ¿Ok? Anda y opera ciertas cosas, pero no lo toques. No toques su vida. ¿Se da cuenta la protección de nuestro Dios? ¿Se da cuenta de la protección de Dios a sus hijos? Mira lo que dice Romanos capítulo 16, el versículo 20. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Qué hermoso, porque dice el Dios de paz. ¿Qué va a hacer ese Dios de paz, de tranquilidad? Va a aplastar a Satanás bajo vuestros pies. Cuando Él venga, mis hermanos, va a transformar todo este mundo, pero va a aplastar todo el sistema satánico que daña a la iglesia, a su pueblo. Cuando el Señor Jesús se aparece a Pablo, ¿qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo queda, pero ¿cómo si no te estoy persiguiendo a ti? Yo persigo a la iglesia. El que persigue a mi iglesia me persigue a mí. Así que quien te quiera dañar a ti está enfrentándose al mismo Dios. Y si estás pasando una dificultad, tienes que tener claridad de que la protección de Dios está sobre tu vida. Y si hay algo que pase, cualquier cosa que pase, por muy fea que sea, puede ser que Dios le dio un límite a Satanás para tocar alguna posesión tuya. Puede ser. Puede ser. Pero tienes que estar seguro que no te va a dañar ni nunca vas a estar entre sus garras como el gato al ratón. No. Nosotros estamos bajo la protección del león de Jehová. El león de Judá, perdón. Es el león que ruge fuerte y dice el profeta, cuando el león ruge, ¿quién nos va a tiritar? Cuando lo enruge, ¿quién no va a escuchar el rugido del león? Es que Dios es nuestro protector siempre, mis hermanos. Aunque Satanás puede perseguir, aunque Satanás puede tentar, aunque Satanás puede probar y acusar al creyente, Dios protege a sus hijos e impone límites definidos a la influencia o al poder del enemigo. Y quiero terminar con este último hermoso versículo del mismo Juan, cuando escribe su evangelio, el capítulo 10, el verso 28, dice, y yo, dice Jesús, les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Tú piensas que Satanás puede tocarte y dañarte? No, ve tranquilo a tu casa ahora. Vuelve y está con tu familia, con tu esposa, con tus hijos y dile, confiemos en nuestro Dios. No importa lo que venga en nuestra sociedad, en nuestro país, en este año, no importa lo que pueda acontecer contra la iglesia del Señor. No importa lo que pueda acontecer, estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Él nos sostiene, Él nos guarda y Él nos va a proteger hasta cuando Él venga y estaremos por la eternidad con Él. Tenemos vida eterna, tenemos las oraciones contestadas y tenemos la protección de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias le damos por su inmenso amor demostrado cada día en nuestras vidas y principalmente cuando usted envió a su Hijo a morir en esa cruz, para que hoy nosotros podamos estar seguros de que somos sus hijos, porque Juan así lo escribe, inspirado por su Espíritu Santo, que nosotros leemos estas cosas y encontramos evidencias de la vida cristiana y vemos en su misericordia que muchas de esas evidencias están en nosotros. Usted nos ha llamado, Dios eterno, a que nosotros podamos mantener esa confianza y nos da esa certeza porque hemos puesto nuestra vida en sus manos, porque hemos creído en el nombre del Hijo de Dios, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos da la certeza de que cuando oramos, usted oye nuestras súplicas y usted contesta nuestras peticiones. Es más, dice Juan que las tenemos en nuestras manos, las tenemos en nuestras vidas y podemos levantarnos de esa oración agradecidos porque usted ha escuchado nuestra petición y va a responder en su tiempo y en su momento. Señor, gracias porque también nos ayuda a ser parte del desarrollo en la iglesia, del cuidado de esta comunidad cristiana que usted salvó y compró con su propia sangre. Señor, ayúdenos a ser parte responsable del cuidado espiritual de nuestros hermanos, emocional de nuestros hermanos y también económico de nuestros hermanos, porque somos un cuerpo y cuando alguien está pecando, Señor, nos debe doler y debemos afligirnos, Señor, cuando mi hermano está pasando una lucha fuerte que bajó sus manos ante la tentación y allí está, Señor, luchando y siendo herido por Satanás. Señor, ayúdanos a tener tiempos de intercesión por nuestros hermanos que están batallando, Señor, en ese momento, para que tú les levantes, Dios eterno. Líbranos como iglesia, líbranos, Señor, de no cometer errores, de no ser ligeros con el pecado en nuestras vidas. Líbranos, Señor, de no tomar el peso, lo que significa el pecado en tu iglesia. Líbranos, Dios, de aquello. Que tu palabra siempre esté abierta para exhortar y corregir nuestro andar diario, Señor, para que tu nombre sea reconocido y exaltado. Y así es la forma de formar o guardar esta unidad que tú nos has dado. Señor, tú nos mandas en Corinto a tener un mismo pensar, un mismo sentir, y no existe la posibilidad de tener un mismo pensar y el mismo sentir si nuestro pensamiento no está enfocado o no está conforme a tu palabra, Señor. Esa es tu verdad. Allí sale lo que tú quieres que pensemos, todo lo bueno, en todo lo honesto, todo lo que tiene buen nombre. Allí está en cómo vamos a pensar lo mismo, ahí está como vamos a sentir incluso lo mismo, Señor. Tú nos enseñas en tu palabra que debemos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, y la única forma de renovarnos como iglesia, como congregación, es por medio de tu palabra. Entonces vamos a sentir lo mismo, entonces vamos a pensar lo mismo, entonces vamos a velar por lo mismo los unos a los otros, y así tu nombre no va a ser blasfemado, Señor. Ayúdanos como iglesia mantener ese enfoque de someternos todos bajo tu voluntad y a velar por mi hermano, sabiendo que tú le vas a levantar, que muchas veces nuestras conversaciones, en vez de levantar, han herido, Señor. Te pedimos perdón por ello, Dios. Te pedimos perdón si hemos dañado a uno de los que tú derramaste tu sangre, Jesús. Líbranos, Señor, de aquello. Como iglesia, como tus hijos, no queremos dañar a tus hijos que tú compraste con tu propia sangre. No somos nada para hacer eso, sino que ayúdanos a restaurar con espíritu de mansedumbre. Nosotros que somos personas que hemos nacido a una vida nueva y somos espirituales, restaurar con espíritu de mansedumbre, poniéndonos en el caso de ellos, Señor, pero no tan solo hablar. Ayúdanos, Señor, a orar, interceder, para que tu Espíritu Santo vuelva a guiar sus corazones, a que confiesen sus pecados delante de ti y puedas levantarlos y podamos disfrutar del gozo de la salvación. Gracias también, Señor, por la certeza que nos das de que estamos bajo tus alas y que el maligno no nos puede dañar jamás. Y si hay algo que hemos tenido que pasar, una dificultad, Señor, si hemos sentido quizás un pequeño arañazo de ese león rugiente, ha sido simplemente porque tú lo has permitido. Y es cuando más nos corremos a tus alas y decimos, papito, guárdanos, ayúdanos a no salirnos nunca bajo tus alas y a no caminar por ahí a la deriva, sino siempre estar pendientes de nuestro enfoque que eres tú. Que nuestra mirada siempre esté puesta en Cristo Jesús, en las cosas eternas, no en las de la tierra porque son pasajeras. La gloria sea a ti y solo a ti, Señor, y a nosotros tu misericordia. Amén y amén.